relación toxic, mira. Básicamente. Exactamente, no sé, el destino la puso esta canción para recibirte después de esa intoxicada que te pega. Es la canción que canta en este momento mi estómago. Toxic. Ay, lo siento. Ay, horrible. Cami. Yo creo que incluso lo que decía la doctora era, usted de pronto comió algo extraño. ¿Siempre? Y yo, sí, sí, me comí un perro caliente. ¿Usted de pronto estuvo con mucha gente? Sí, estaba en el Festival Cordillera. Ok, ¿te sientes cansada? Sí, doc, todas las anteriores. Ok, mira, entonces puedes tener todo. Sí, reunamos todo, gastroenteritis, intoxicación viral, no viral. Exacto, acumulación de cansancio en mi cuerpo que decidió estirar un poco la pata por estos días, pero acá estás. Mala hierba nunca muere. Afortunadamente para mí que estás acá. No, mentiras, y para oyentes, ayer estuvimos haciendo un live porque vinieron unos amigos payasos y te preguntaron. Nosotros te mandamos saludos al aire, también con Alejo, te extrañamos. Yo conté pues que te comiste también una butifarra que no había estado en la nevera. Ya sabemos que es qué un perro, tenga una butifarra. Más bueno. Ay, no, pero estás en pensamiento de comida. Como que ya en este momento no me da asco la comida. Ah, ok, hubo un punto. Hubo un punto que solo pensar en la comida, ver comida o oler comida. Ya no tanto, sí. Me ya iba directo al baño. No, pero ya estoy bien. O sea, ya hoy no me da, no tengo esas náuseas. Ya entiendo. Estoy así como herida. Pero como el cóndor. Exacto, como el cóndor herido. Exactamente así estoy. Pero bueno, feliz de verte y volver a estar acá. Gracias. Sí. Gracias a la vida que te soltó y te ha dejado regresar. ¡Ay, sí! ¡Me soltaron ya! Bueno, acá estás y nosotros saludamos también a quienes están llegando a esta hora, que se conectan con nosotros. Hoy vamos a hacer purguita musical. Porque mira, todo se conecta, hay purga en tu organismo, y pues acá también. Esto viene desde Alejandro Marín, el fel de la idea. Claro. ¿Cuál canción no quiere oír más en la emisora? ¡Ah! ¡Wow! Esto siempre es importante para nosotros, pero también es un poco polémico. A ti te encanta lo polémico. Exacto, ¿no? Te recibí con... Voy a hacer una listica. Es que sí. Yo voy de una vez con la mía. ¿Cuál? No puedo con Gracie Abrams más. Ya no más. No, ya. ¿Ya? Ya, Gracie, muchas gracias. Gracias, te agradezco. Pero Abrams, exacto, de aquí. Did it just to hurt me and make me cry? Smiling through it all, yeah, that's my life. Com. Vamos a hablar de cositas que nos gustan, de juguetes, porque sí, somos grandes, pero pues uno quiere cositas. Todavía uno compra juguetes y es que acaban de lanzar este mes. Se lanzó la línea de Lego Icons, que es como la que todo el mundo quiere tener porque siempre son gigantes y emblemáticos. Y esta vez se va a sumar a su catálogo el barco de el Capitán Jack Sparrow. Ah, muy bien. Sí, el Perla Negra. Armar eso tiene que ser muy fantástico. Exacto. O sea, cuando yo lo vi, yo dije, wow, demasiado increíble. Pero es que además tiene 2,862 piezas. Ahora, no sé en familias que tienen gatos y perritos cómo funciona eso. Toca encerrar. Sí, ¿no? Toca encerrarse. Armarlo en un baño. Toca encerrarse en una mesa, así como de artesanías, y poner ahí todas las piezas, porque es que 2,800 es una cantidad de piezas. Sí. Y pues se va armando justamente y va a quedar como siempre, todos los Legos son de decoración finalmente. Es muy grande, es muy lindo, también tiene las figuritas, pues las minifiguritas como Jack Sparrow. Está, obviamente, está Héctor Barbosa, que lo amo, está también Will Turner, bueno, todos los como los importantes en el Perla Negra. También tiene a Cotton, que tiene su lorito. Sí, ya. Con el lorito. Ah, fantástico. Yo tengo que confesarte algo. A ver. Nunca la vi. Yo sé. Pero Piratas del Caribe nunca. No. Ni la primera, ni cuando estaba, no sé, en los canales regionales. No. Yo no puedo creerlo. Lo confieso. Sí. O sea, tú no has visto a Johnny Depp hacer de Jack Sparrow. Lo he visto en cosas. No, en no tienes ni idea, Diana. Yo sé que me ibas a juzgar y por eso decidí hacerlo con pleno conocimiento. No puede no. ser. Claro. Lo amo y amo a Legolas que está ahí. Uy, sí. Ey, importante. No, todos. Pero sí, no sé qué pasó, como que se fue, lo dejé ir. Pero es divertida, no te voy sí, a ver, es una gran película de para verse. Entretenimiento. Exacto, no vas a salir con una enseñanza. El hijo de Saúl, yo siempre pongo el ejemplo del exacto, hijo de Saúl. Exacto, no. Pero es muy entretenida, el personaje Jack Sparrow es espectacular, es muy divertido. Muy divertido. Bueno, a buscar entonces. Sí, por si la quieres ver, sí. El caso es que, bueno, ya está listo el Perla Negra para Lego. Tiene, o mide más bien, 64 centímetros de altura. Ya. 64 de longitud y 23 como de ancho. Sí. Ese es el tamaño, por si usted de pronto está pensando si lo va a poner en la sala o en una repisita. En el comedor. Exactamente. Ya está a la venta por... pues por la página y demás. Bien. Más o menos cuesta 349 euros. Entonces, digamos, 349. Redondealo en 350. 350 euros. 350 euros, que esté que como a 4.500, estoy redondeando. 1.575.000 exacto, pesos. Exacto. Lo que cuestan los juguetes de los adultos. Exactamente. Para ponerlo en la repisita. En la sala. No va a pasar. Famous Again. Addison Rae. Esta, por ejemplo, me gusta. Todavía está sí, chévere. Me gusta. Sí, suena bien. Sí, sí, sí. Todavía no es el momento. ¿Y por qué estamos diciendo esto? Porque tenemos pregunta del día con nuestros amigos de Parking. Así que... van a pasar cositas, Cami. ¿Sí? Uh-huh. ¿Tú ya parqueaste este mes en Parking? Obvio. Están de aniversario con su programa de fidelización B-Parking, donde cada visita cuenta para ganar. ¿Ganar? ¿Ganar qué? Desde lavados y polichados hasta kits de cuidado para el carro y lo mejor, bonos de gasolina por 1.000.000 pesos. ¡Ay! Eso está buenísimo. Entonces hay que aprovechar desde el 15 de septiembre hasta el 31 de octubre. Exacto, parquea, acumula y celebra con B-Parking, aplica en términos y condiciones. Y hoy estamos haciendo esta purga un poquito, pues gracias a ustedes, de canciones que dicen... ya no estaría tan chévere que sonara en la emisora. Uh-huh. Ya me cansé un poquito, porque a veces pasa. Sí, yo podría incluir ahí dos. A ver. Las amo, pero ya, suficiente. Ya. Una es Nobody Soldier de Hozier. Ya. Sí, no, ya entiendo. Ya lo escuchamos. Sí, ha bajado igual su rotación, entonces vas a estar muy un poco bien. Más ya, agradecida. Otra, Birds of a Feather de Billie Eilish. Sí. Te amo, Billie. Eres lo mejor del mundo, pero ya no más Birds of a Feather. Listo. Esas ahí serían listo las mías. Así que ya lo saben, pregunta del día para que vayan pensando. Mientras tanto, nosotros nos vamos con One Republic. Major Lazer, que tiene canción nueva. Aquí estaba al lado de Travis Scott y Camila Cabello y Quavo. ¿Sí? Cada familia tiene necesidades diferentes. Por eso traemos Citroën Family Days con camionetas desde 64.990.000 pesos, como la C3, compacta y dinámica y basalte con amplio baúl o aircross, con capacidad hasta para 7 pasajeros. Visita nuestras vitrinas o en www.citroen.com.co. Vamos a hablar de Sharon Osbourne, porque sí, ella por fin habló de todo lo que está atravesando con el duelo. Claro. Con la muerte de Ozzy. Ella todavía no se había comunicado, en algún momento sí lo hizo su hija, que agradeció mucho. Sí. Como todas estas muestras de cariño. Y lo hizo, por fin habló, dijo: todavía tengo problemas para encontrar las palabras que expresen lo agradecida que estoy. Y cuando dice esto es con todas las manifestaciones de amor y de apoyo de la gente, de los fans de Oz, y realmente se ha visto rodeada de mucho cariño. Sí, eso sí es verdad. Entonces, lo agradeció. Un difícil momento, fue toda una historia. Hay que recordar que fueron 4 décadas juntos. A ella le tocó estar muy firme ahí con las adicciones de Ozzy, los problemas de salud, los escándalos. Sí, es que era muy duro. Era rudo. Así las infidelidades. Que, no, es que ay, tantas ella cosas. Ella estuvo ahí al pie del cañón. Sí, muy firme. Y también habló de su hija. Hoy mi hija Kelly me introdujo a la cetrería y me encantó. ¿Qué ya es la cetrería? Voy a estar contando más adelante qué es la cetrería para que... ¿Es como una religión? Yo siento que puede ser algo que tiene que ver con el espíritu y, ¿sabes? Más espiritual. Ok. Como del alma, como el yoga. Ya, sí. Ya estaremos contando lo de la cetrería, pero sí habló agradeciendo todas las muestras de cariño y todo lo que ha pasado con Ozzy y el acompañamiento que se le ha dado a ella. Ay, qué pecado. Mm. Pero bueno, es muy bien. Muy sí, bien, ha estado acompañada, su red de apoyo firme. Ella llegará. Presentará en Coachella la Sabrina Carpenter. Está Rapport con Move, una de las canciones más importantes del verano pasado en las mañanas de la X. Conquista tus propios caminos con la tecnología e innovación de Repsol Lubricantes, tu compañero en cada aventura. Repsol Lubricantes, de la competición a tu motor. Con los muy buenos días, esperando que se encuentren bien. Este señor se llama Kendrick Duckworth Lamar. Duckworth. Y viene para Bogotá. Ay, 27. Sí. Cool. Ya. Headshot. Frank. Sit down. Frank. Stand. Quiero que se Frank. Escuchen. Pass out. A ver en qué momento respira Frank, este señor. Frank. A ver. Aquí va. Pero no sería edición. Aquí va, oye. Respira como si respira una vez. No, yo hubiera muerto yo. ¿Cierto? Sí, yo... sí. Swimming Pools Drunk, este es su disco. Se llama Good Kid, Mad City, es una crónica muy importante de la historia de la música contemporánea. Es una crónica partida en dos, donde la primera parte de la crónica es él tomando la decisión de si va a ir a atracar una tienda o no. Y rapero. Que, y gana, ¿no? Y gana. Y la siguente parte es, ¿qué sucede? Eso está la chévere. Decisión que toma. Exacto. Por si no lo han oído, para que vayan. Camilo Peggy está de vuelta. Ay, mira. Gracias. No más butifarra. No más sí. Butifarra. No más perrito caliente en festivales, Camilo. Ay, no. Y como estaba de bueno, y como cayó de mal. Como salió mal. A veces pasa eso tan rico que estuvo, pero. Y me salió. Y no vas a volver a comer perro. No, ya no. Uno le coge cositas. Fastidio. Lástima. Cosas que uno no puede volver a comer. Algo que vomitó. ¿Por qué? No, y la relaciona. Ay, Camila. Pero es verdad. No, y la relaciona. Es que uno ya ve algo. Cosas que usted no puede. Esa puede ser nuestra pregunta de mañana. Claro que sí, otra vez. ¿Cómo es? ¿Qué cosas ya no puede usted volver a comer porque le cayó mal? Sí, que usted ya le cogió odio por siempre. La de hoy es nuestra purga. Sí. Hoy estamos todos purgados. Purga de nación. Purga nacional de más música. Sí. Porque de vez en cuando, ahora, con todo el amor del caso, no más Doichi porque Doichi ya no volvió a sonar. Ay, sí. Sí, no. Te agradezco, sí. Ni apate porque no volvió a sonar. Sí. Es ahora. Es ahora, en estos momentos, ¿no? Exacto. No venga con quejas de hace 3 meses. Sí. No, no sea canzón. Exacto, eso es ser canzón. ¿Quiénes? Denunciémoslos. Por ejemplo, Angie Camp, que dice Anxiety de Doichi. Mi amor, mi vida. Anxiety ya no está sonando, no seas cansona, continuemos. Camilo Villalba también. Camilo Villalba no sea cansón. Ay, eso ya hace rato no suena acá. O sea, que tengo... Anxiety y Apate ya las sacamos